Y ya comienza una hora del sonido rebelde, que va desde Kingston hasta Londres, desde Japón hasta Venezuela. Y desde Sudáfrica hasta Bosnia. Una hora llena de mucho ska, rocksteady, early reggae, música balcánica, punk y surf. Conducido por Jan X. Desde Santa Ana, en California. Ya comienza la Brigada del Ruido. Y señores, estamos al aire una vez más aquí en la Brigada del Ruido por Radio Santana, directamente desde Santana, la ciudad de Santana, en el pleno corazón del downtown en California. Una vez más, gracias a la gente que está pendiente del programa, a los seguidores y a esta emisora comunal que lucha por los derechos de la ciudad, que ya se volvió Ciudad Santuario. Bueno, gracias a Radio Santana por darme la oportunidad de traer algo de ska, reggae, punk, hardcore que se hace en el mundo, mostrarlo aquí en la comunidad y bueno, y en todas partes del mundo que la gente está viviendo. El video que estoy transmitiendo por Facebook Live de la Brigada del Ruido o por la página radiosantana.org. Comenzamos el programa desde España. Resulta que yo en el 2012, si mal no recuerdo, 2010 capaz, ya hace 7 años, wow, estaba con Big Mandrake en plena gira y estábamos justamente en la semana en Barcelona, España. Teníamos ese día libre y un amigo nos dice: hoy tocan los Tokyo Ska Paradise Orchestra. Cuesta 15 euros, aproximadamente unos 19, 20 dólares. Estábamos libres nosotros y por supuesto que fuimos a ver a los Tokyo. Y llegamos al sitio. Resulta que era un sitio como para 3.000 personas aproximadamente, pero solo habían 400. O sea que era una fiesta de amigos, una cosa increíble. Nosotros pensamos que iba a ser un lleno total, por obviamente ser los Tokio, pero resulta que no. Y los Tokio no les importó. Ellos tocaron como si hubiesen 60.000 personas, pero no voy a hablar de los Tokio, quiero traer todo esto al momento porque resulta que antes de los Tokio tocó una banda. Nosotros llegamos a tiempo para ver a esa banda y una banda bastante, bastante súper profesional en la tarima. Es una big band, digo, son como 12 personas en tarima. Si mal no recuerdo es 3 metales, saxo, trompeta, trombón, 2 percusiones, no sé, un conguero, un bongocero, un multi-instrumentita de periquitos y percusión menor, de verdad que no me acuerdo. Batería, bajo, 2 guitarras, 2 teclados, corista y el frontman. Y esa banda se llama La Selva Sur. Obviamente, ni idea que esa banda existía. Le dieron la oportunidad de tocar a los con los Tokio y resulta que yo después investigando, porque obviamente me llamó la atención, suena muy bien, es una banda muy fiestera, y resulta que la gente, bueno, armó la fiesta, armó la rumba, súper, súper energética la banda, y bueno, me quedé enganchado con este grupo y resulta que, bueno, le estoy siguiendo la pista. Ellos tienen aproximadamente 2 discos hechos. Yo solamente tengo el primero. Muy bien, muy cirquense, muy fiestero, increíble banda. Y con esta banda, La Selva Sur, vamos a comenzar este primer gran capítulo de la Brigada del Ruido, el capítulo número 3, por acá, por Radio Santana. de su disco Vacaciones en el Infierno, me gusta ese nombre, el tema Monito de Feria, directamente desde Barcelona, España, La Selva Sur. Acérquense, vengan y vean, el circo itinerante de la Sanfonia Galáctica ha llegado a su pueblo. Entren y vean con sus propios ojos al auténtico Monito de Feria. Monito de Feria con La Selva Sur directamente desde Barcelona, España. Y de la Cataluña española nos vamos a Tokio, Japón. No es un secreto para todos los conocedores del ska a nivel mundial que nos gusta bastante toda la onda del ska japonés. Pero no solamente se hace ska en Japón. También hay bandas de reggae y bandas increíbles, con un feeling que nadie se entiende cómo esas bandas suenan así tan bien. Primero porque no tienen idea, bueno, digo yo, no tienen idea de todo el feeling y el groove que se vive aquí en el Caribe. Digo aquí en el Caribe porque estoy acostumbrado a decirlo así. En el Caribe. Y bueno, a todo el mundo nos extraña, nos parece exótico toda la música caribeña que se hace en Japón. Y para muestra, una banda increíble, creo, a mi opinión, creo que es una de las bandas más populares y más importantes del reggae allá en el país nipón. Bagdad Café de Trenchtown. Así se llama la banda, completo. Bagdad Café de Trenchtown. No es que es Bagdad y de Trench, no. La banda completa, el nombre completo de la banda es así. ¿Qué significa? Ellos tendrán sus razones. De Trenchtown, obviamente, sabemos todo lo que es el Trenchtown. El Bagdad Café, bueno, no sé. Hay una película que se llama así, Bagdad Café, pero no tengo idea si ellos relacionan esa película con la Jamaica. Bueno, habría que preguntarles. Esta gente ha sacado, si mal no recuerdo, como unos 5 o 6 discos, aparte de todos los EP que han lanzado, colaboraciones con otras bandas, porque mucha gente llama a este grupo para hacer colaboraciones, porque el poder que tiene este grupo en tarima como banda es, de verdad, fuera de lo normal. Ellos sacaron un muy buen disco, fue el único, perdón, no fue el único, me han llegado varios discos, pero fue el primer disco que me llegó así en mis manos. Obviamente sentí una curiosidad bárbara y resulta que dije, bueno, vamos a escucharlo. Y yo cerraba los ojos y escuchaba una banda de Jamaica. O sea, no tiene desperdicio nada en lo absoluto este grupo. Tiene un feeling bárbaro, tiene un groove descomunal. Y bueno, ellos, obviamente, mi conexión con ellos fue este primer disco. Le he tratado de seguir la pista, pero se me hace un poco cuesta arriba. Porque, bueno, muchas de las cosas que ellos publican es en japonés. Y, bueno, y copiar y pegar en el traductor de Google, ¿qué quiere decir? Llega un momento que, bueno, no, le pierdo la pista porque no puedo estar tras eso estudiando japonés. Porque, bueno, no, me gustaría, pero no puedo. De este disco vamos a escuchar, de este disco que fue el primero que me llegó, que se llama Moving On, nunca lo nombré, decía el disco, pero nunca lo nombré, que se llama Moving On. Vamos a escuchar el tema Get It On. Directamente desde Tokio, Japón, la banda Bagdad Café de Trenchtown. ¡Viene! Hikari o doko e nani wo Buen reggae japonés de la mano de Bad Dad Cafe Trenchtown. Tremendo groove, tremenda impresionante ejecución. Este tema no es, suena como a reggae pop. Hoy hay otros temas obviamente bien roots, pero este tema mal no está. Es tremendo temazo, el groove del bajo. El bajo se monta la banda en el hombro y lo lleva. Increíble el groove. Traten de conseguir información de esta banda, Baghdad Cafe de Trenchtown. Y de Tokio, directamente a Zagreb, a Polonia. Resulta que, bueno, mucha música balcánica, yo creo que en cantidades industriales se hacen por allá. Yo soy amante de la música balcánica, tengo que estar buscando siempre información porque hay un millón de bandas en un millón de lugares diferentes alrededor del mundo donde suena bastante la música balcánica, y desde hace un tiempo para acá ha tenido como una especie de revival impresionante. Y la onda es mezclarlo con ska. Ya he puesto aquí música balcánica con ska y ahorita voy a poner directamente desde Zagreb una banda que se llama Cherkesi Unite. La conseguí así de casualidad, buscando información de música balcánica en todo el mundo, y resulta que esta banda está liderizada por un ruso. Ese ruso es el frontman de la banda, no toca ningún instrumento, y el ruso mete su influencia directa rusa en la banda, porque toda la estética gráfica de este grupo polaco es rusa. Los otros polacos aceptan porque le parece bastante llamativo o exótico la gráfica rusa. Y a nosotros como consumidores de esta música nos parece increíble toda esa fusión. Ahí se muestra de que no hay barreras, no hay ningún tipo de limitaciones en hacer la música. Música de los Balcanes, liderizada por una banda polaca con estética rusa. Ahí las fronteras no existen. Este grupo hasta la fecha solamente tienen 2 discos. El único disco que yo tengo que se llama Kudal Polosk es el primer disco. Todos deben entender que conseguir música de un grupo de Polonia es totalmente difícil, y más sabiendo que es un grupo que, bueno, no se mueve mucho en el mainstream polaco ni en el mainstream europeo, sino que son grupos que hacen vida artística en regiones bien difíciles de llegarle a saber más información sobre estos grupos y sobre su trayectoria musical. Pero bueno, poco a poco vamos a ir haciendo eso. Vamos a ver si yo para dentro un par de programas trato de conseguirme el segundo disco de este grupo. Y vamos a ver si para dentro de 2 o 3 semanas hago un especial de música balcánica. De principio a fin, 1 hora de música balcánica. Eso sí, les advierto de una vez que esa música es netamente para bailar. O sea, uno no puede escuchar música balcánica sin bailar. Y para muestra, el poder de la música balcánica mezclada con algo de punk de esta banda Cherkesi United. De ahí vamos a escuchar de su disco que se llama Kudal Polosk, el track que se llama Kliacha o Kliacha. No tengo idea cómo se pronuncia, discúlpenme, no hablo polaco y no sé en lo absoluto si lo estoy diciendo bien. Viene de Zagreb, Polonia, Cherkesi United. Ah! narrativa e annaiare. Vai che coi metti tu poi che ne vai cacci ne più là. E sno crazy, si la stecchiale, guarda, fresci, non si ota chi gli ubima e ambarrucci, non marrucci, non mai ha. Oi! Oi! Oi! Zagreb, Polonia, directamente desde ese lugar del mundo, Cherkasy Unite, una banda de ska con Balkan, no, perdón, es una banda balcánica que hacen ska, pero a lo último se le pasó la mano y metieron fue puro punk. Esta banda en vivo se ve que, bueno, mueve gente y transmite mucha alegría. Seguimos, llega por primera vez en la Brigada del Ruido por Radio Santana. 2x1. 2x1, ¿qué significa? Bueno, es muy fácil de saber. Son dos temas de un mismo artista, con la diferencia es que el primer tema es una canción propia de ese artista, obviamente, y el segundo tema es una versión. Las bandas de ska, lo digo con conocimiento de causa, nos gusta un montón hacer versiones de otras bandas de ska. Sentimos respeto por todas las bandas en lo absoluto y hay bandas que, bueno, que marcan diferencia con canciones, con momentos en la época. Y esta sección 2x1 le toca por primera vez aquí en Radio Santana, le toca a The Dwellers. Una muy, muy buena banda ska de Londres, Inglaterra. Resulta que, bueno, consiguiendo cosas materiales en el transcurso de mi vida, buscando, porque soy, bueno, soy fanático de recolectar mucha música, conseguí a esta banda que tiene una estética gráfica súper limpia, súper elegante. Resulta ser que son de Londres y son una banda bastante, bastante activa. Muy, en lo particular, creo que exagerado, porque de lunes a lunes, de enero a diciembre siempre están tocando. Inclusive, bueno, ni ir tan lejos, he visto algunos shows que ellos han publicado por las redes sociales, por supuesto, que tocan lunes, martes, miércoles, cualquier día, porque el vocalista como que se toma el proyecto para él, y cuando la banda no puede hacer una presentación, bueno, a él no le importa y él va y hace la presentación él solo, toca como si fuese la banda de Dwellers. A veces se lleva a un percusionista, a veces se lleva al baterista, a veces se lleva a un metal, pero él toca la guitarra, se sienta, agarra su micrófono y toca las canciones él así tipo acústico. Y para él, no tocó él como músico, sino que tocó la banda de Dwellers. Así sea una sola persona, él hace llamar a ese show la banda de Dwellers. Una banda que se ha ganado el respeto de todo el movimiento ska inglés, que por supuesto es un movimiento bastante complejo, sabiendo y tomando en cuenta que muy a los años 70 comenzó toda la onda del ska two tone, 70, 80, teniendo en cuenta que, bueno, allá fue la cuna de ese boom mundial. Y las bandas de ska ya, bueno, tienen que dar la talla. Y esta banda la da. Bien, y sin hablar mucho, vamos a escuchar a The Dwellers de su disco Cooking Pot. Muy buen disco, suena muy bien. La estética gráfica es muy limpia, es extremadamente elegante. No estoy diciendo que si es bonita, si es fea. Cada quien tiene su opinión. Con las gráficas de los grupos, uno no se puede meter porque, bueno, ellos tienen sus razones por qué existe esa gráfica, por qué el concepto del disco. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. La gente solamente tiene que decir si les gusta o no les gusta y ya. Estoy hablando de, por supuesto, la estética gráfica. La estética gráfica de este grupo, si la pueden buscar, es bastante elegante, super root boy moderno, no de aquella época de la onda two-tone cuando comenzó todo. Pero la banda se hace querer y se hace respetar, que es lo importante, porque saben que viene de un sitio donde el ska es muy respetado, porque Londres es epicentro mundial del ska. Viene el primer tema, Treasures. Y el segundo tema, el gran clásico, A Message to You, Rudy. Todo el mundo a bailar ska con The Dwellers, de su disco Cooking Pots, tremenda banda. Y el que no la conozca, bueno, aquí se la presento. ¡Viene! Rendezvous on weekdays to the Get out of this one. You're too bad, you're too bad. Come on, come on. Stop your messing around. It's time you straighten right out. Stop you running around, making trouble in the town. A message to you. Wallers, directamente desde Inglaterra, en esta sección que suena por primera vez aquí en la Brigada del Ruido. Digo primera vez en Radio Santana. 2x1. De Londres, Inglaterra, nos vamos, bueno, no sé a qué parte del mundo. Resulta que esta es una banda que se divide entre Stuttgart y Tübingen en Alemania. Liderizada, lo digo porque el frontman es mi pana del alma, Leo Molina, Leito, venezolano que tiene como 15 años viviendo por allá por Alemania. Y bueno, músico, quiso hacer su grupo y tiene a los Pantasonics. Y va a sonar aquí en la Brigada del Ruido por primera vez en Radio Santana. Este señor se buscó unos cuantos músicos de allá de la región, digo entre Stuttgart y Tübingen, que son sitios cercanos, entre una ciudad y la otra hay como 30, 35 minutos de distancia, no está muy lejos. Y bueno, es una banda que se ha ganado un puesto bastante importante porque ha tocado con grandes estrellas del ska. Cuando van por esa zona, por esa región de Alemania, llaman a los Pantasonics para que toquen con ellos. Han tocado, si no me equivoco, tocaron con Agrolites, han tocado con Slackers, han tocado con quién más. Por ahí yo le estaba siguiendo la pista. Leito antes se mudó a Brujas, en Bélgica. Después se fue para Berlín, después se fue para Stuttgart, después estuvo en Tübingen, se fue para Londres, si no me equivoco, después estaba en Nueva York y ahorita está en Alemania. Yo no sé, ese pana anda por ahí de trotamundo. Él me dijo que me iba a mandar el segundo disco de la banda, que al parecer ya lo estaban grabando cuando hablé con él hace como 6 meses, sería como un año. Y bueno, no me ha llegado el disco, pero por lo pronto vamos a poner este disco que se llama igual, es su primer disco y se llama Pantasonics. Es una banda que hace ska, mucho ragamuffin. Bueno, no, en realidad no es ragamuffin, él hace una especie de raga encima de un beat medio early reggae. Es una banda que hace música balcánica y bueno, todo eso lo mezcla con el ska. Y uno de los temas más balcánicos y más ska de este primer disco se llama Hamasil, no sé cómo se pronuncia Hamasil, no sé cuál es la traducción, no sé cuál es la acentuación, discúlpenme, no hablo alemán, aunque yo no sé si esto es alemán, que no me suena alemán, pero tendría que llamar a Leito y decirle, mira, siéntate aquí, vamos a conversar cómo se dice ese tema, qué significa ese nombre, y bueno, que me eche el cuento en lo que anda los Pantasonics. Bien, sin hablar mucho, buen ska directamente desde Tübingen, o bueno, Stuttgart en Alemania, liderizado por mi pana Leo Molina, venezolano, la banda Pantasonics. לבד. חברים אנחנו ביחד, לא רוצה לרקוד לבד. חברים אנחנו ביחד, לא רוצה לרקוד לבד. תרימו ידיים, תרימו רגליים, לא רוצה לרקוד לבד. Stuttgart, Alemania, bueno, entre Stuttgart y Tübingen se reparten la vida esta gente de Pentasonix. Buena banda, he tenido la oportunidad de verlos un par de veces y es una fiesta. Tremendo show se lanza esta gente y todas las canciones son high, son bien arriba de que comienza hasta que termina, la gente anda brincando. Bueno, pura energía esta banda. Saludos, Leito. Vamos a ver cuando nos ponemos ahí al día. De Alemania a la República Checa. Increíble sitio para conseguir bandas de ska. Hay un montón de bandas de ska ya, aunque la República Checa suene lejísimo. Bueno, ahí hacen ska y muy, muy bueno, de muy buen nivel. De hecho, tanto así que hay un super festival que se llama... el Mighty Sounds. Ya me acordé, no sé, iba a decir This is Ska, eso es en Alemania. Mighty Sounds es un festival que dura 3 días, donde la gente puede acampar, puede llevarse sus carpas y durar allí los 3 días. No es gratis, pero es bastante económico. En esos 3 días, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana, corrido sin parar, suenan bandas, hay fiestas temáticas. Es un festival donde recogen ska, reggae, rockabilly, música balcánica, surf, punk, hardcore. ¿Qué más? Bueno, todo ese tipo de ritmos poco populares, bueno, se dan cita en ese super mega festival. Casi que es un festival hecho por la Brigada del Ruido, porque aquí suenan todos esos géneros. Increíble, he tenido la oportunidad de tocar allí un par de veces. Una energía bárbara, una energía increíble. Todo el mundo es amor y paz. Bueno, una de las bandas consentidas de ese gran festival son los Fast Food Orchestra. Una banda que hace vida artística en Praga, son checos. Y siempre, siempre tocan en ese festival. Muchas veces como cabeza de cartel, ya que esta banda ha generado un boom increíble y están siendo respetados dentro de todo el movimiento ska a nivel europeo. Bueno, esta gente son bastante reconocidos porque son un grupo donde hacen mucho show a la hora de presentarse. Ya las tarimas pequeñas, ya ellos no pueden, porque aparte que son como 11 personas en tarima, llevan como un circo, son 2 frontman, hacen una especie de performance en la tarima, bueno, qué sé yo. Este grupo es una fiesta ambulante y siempre andan innovando a la hora de hacer los shows. Y como le dije, ya no pueden tocar en tarimas pequeñas, solamente en tarimas grandes, porque ellos, si no hacen ese show, ese performance cirquense, no tocan. Lo dicen bien claro. Aparte que si son 11 personas y más o menos el crew de ese performance. También son como 11 personas, entonces se podrán imaginar 20 y tanto, pónganle 25 personas en tarima a la hora de hacer un show de principio a fin, porque todas las canciones tienen como un performance. Bueno, esta gente son bastante grandes en ese sentido. Son una banda que necesita mucho espacio para tocar. Y como lo dije, son los consentidos del Mighty Sound. La Fat Food Orchestra tiene aproximadamente unos 10, 12 años, tienen como 4 discos. Si no me equivoco, el año pasado salió su más reciente producción. Este disco que tengo lo tengo desde el 2011, desde el año que salió este disco. Un muy buen disco. Ellos son considerados como banda ska, aunque no son tan radicales con ese sonido. Hacen muchas cosas pop, digo pop por la onda, por el sonido, pero entran dentro de la etiqueta banda ska porque, bueno, tienen su beat ska por ahí y ellos se autoetiquetan como una banda ska, pero es como un 60-40%. Vamos a escuchar de esta super banda el tema A Boy From Hell, así como el chico que viene del infierno. La Fat Food Orchestra de su disco Wanted for Cooking. ¡Viene! Will I ever find you? I wanted to know. Demon from hell is getting my soul. He said, boy, I promise you'll have a good time. He gave me a pack and he asked me to sign. So I signed away my life and soul. I did it for a barber, you for love and gold. My life is fun and now my life is good. My life is great cause I can be with you. I met a boy from hell and gave him my soul. I didn't think twice, yeah, that's the way I roll. Now I have a good time and everything is fine. I've got everything I want and baby, you are mine. If you want to ride your wings, then you should go and ride. Or if you wanna fly, then you should go and fly. Hey man, it's only you who can control your life. Enjoy it till you die. Will I ever find you? I wanted to know. A demon from hell is getting my soul. He said, boy, I promise you'll have a good time. He gave me a pack and he asked me to sign. So I signed away my life and soul. I did it for Barbara, you for love and gold. My life is fun and now my life is good. My life is great cause I can be with you. Hey, you know you're special, life is fucking good. You belong to me and I belong to you. Life's too short and wasted, life is like a cream. Man, now wake me up and let me live my dream. Everything I want is in my hands. Baby, I've got you a lot of beautiful friends. Tonight is the night I wanna sing and dance with you. Will I ever find you? I wanted to know. A demon from hell is getting my soul. He said, boy, I promise you'll have a good time. He gave me a pack and he asked me to sign. So I signed away my life and soul. I did it for Barbara, you for love and gold. My life is fun and now my life is good. My life is great cause I can be with you. Oh baby, now the world is mine. And I don't need those wings to fly. If you want it, then you must try and then try it again. They're so easy, man, just sell your soul. If you do it, you can have it all. Don't be pushy, man, just take it slow. Say, well, everybody dance and sing this song. You can see everybody sing along. Man, if you wanna sing with us, say, well, I ever find you, I wanted to know. A demon from hell is getting my soul. He said, boy, I promise you'll have a good time. He gave me a pack and he asked me to sign. So I signed away my life and soul. I did it for power, you for love and gold. My life is fun and now my life is good. My life is great cause I can be with you. Will I ever find you, I wanted to know. A demon from hell is getting my soul. He said, boy, I promise you'll have a good time. He gave me a fact and he asked me to sign. So I signed away my life and soul. I did it for Barbara, you for love and gold. My life is fun and now my life is good. My life is great cause I can be with you. Una muestra de lo que suena el ska checo, aunque esta canción no es ska, es un pop reggae, pero que no deja de ser mal, no deja de ser buena. Es increíble, tiene un swing, tiene una repetición melódica ahí que engancha a la gente y se ha puesto que más de unos ya está cantando ahí esta canción. Síganle la pista a los Fat Foot Orchestra. Y de Checa nos vamos a Londres. Despedimos este capítulo número 3 de La Brigada del Ruido con The Clash, una de mis influencias musicales directas. Un grupo que, bueno, ¿qué puedo decir yo de The Clash? Que ya nadie, que todo el mundo no sepa. Ya todo está dicho de esta banda. Dejaron un legado musical increíble. Así hagas ska, así hagas reggae, así hagas punk, así hagas rock. The Clash siempre forma parte de la colección musical de cualquier persona que ama y respeta a estos ritmos pocos conocidos. Liderizado por el gran Joe Strummer, influencia en el mundo del punk y del white reggae. Bueno, ¿qué puedo decir yo de The Clash? Lo que puedo decir es que me costó bastante escoger qué canción voy a poner, porque absolutamente todos los temas de The Clash son hit de radio y forman parte de nuestra cultura del rock. Bien, despedimos este capítulo, nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado y nos vamos con Revolution Rock, que aparece en su disco London Calling, que se editó en el 79, en 1979, la superbandota de todos los tiempos, The Clash. ¡Chao y gracias! Everything. anybody's anything. And Bongo Jam's a speciality.